Carlos Reyes, mayor de Carabineros, comisario. Conteste a las diligencias que se realizaron a título de el llamado que se recibió en el nivel 133 por un supuesto artefacto explosivo instalado en el Liceo Industrial. En estos momentos, presta declaración la primera comisaría de Carabineros, el padre de uno de los alumnos del Liceo Industrial, a quien se le asocia la llamada telefónica. Esto, naturalmente, producto de las diligencias que realizó la CIP de Carabineros, la CIP de esta unidad, con el número que quedó registrado en la central de comunicaciones. En estos momentos estamos a la espera de las instrucciones de Fiscalía respecto de cuál va a ser el destino procesal de este hombre adulto y, naturalmente, de el adolescente, el cual se está estableciendo si habría sido o no quien realizó la llamada. Reiteramos el llamado a no hacer mal uso del nivel 133, por cuanto esto importa una falta al Código Penal, lo cual se establece como falsa alarma pública y está considerado en el artículo 268 bis de nuestro Código Penal.